Lunes de la 24ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos del 1 al 10. Cuando Jesús terminó de decir todas estas cosas al pueblo, entró en Cafarnaún. Había allí un centurión que tenía un sirviente enfermo, a punto de morir, al que estimaba mucho. Como había oído hablar de Jesús, envió a unos ancianos judíos para rogarle que viniera a curar a su servidor. Cuando estuvieron cerca de Jesús, le suplicaron con insistencia diciéndole: «Él merece que le hagas este favor, porque ama a nuestra nación y nos ha construido la sinagoga». Jesús fue con ellos y cuando ya estaba cerca de la casa, el centurión le mandó decir por unos amigos: «Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres en mi casa. Por eso no me consideré digno de ir a verte personalmente. Basta que digas una palabra y mi sirviente sanará. Porque yo, que no soy más que un oficial subalterno, pero tengo soldados a mis órdenes, cuando digo a uno ve, él va, y a otro ven y él viene, y cuando digo a mi sirviente tienes que hacer esto, lo hace». Al oír estas palabras, Jesús se admiró de él y, volviéndose a la multitud que lo seguía, dijo: «Yo les aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe». Cuando los enviados regresaron a la casa, encontraron al sirviente completamente sano. Palabra del Señor. Hoy el Evangelio nos habla de un milagro, la curación de un soldado que estaba a las órdenes de un centurión romano. Este centurión, que tenía simpatía por la religión judía, a pesar de que era pagano, era romano, y que además había mandado o ayudado a construir una sinagoga para los judíos, tenía personas a cargo. Y uno de estos criados, de sus soldados, está, nos dice el Evangelio, enfermo gravemente, en Cafarnaún. Su centurión, al enterarse de que Jesús estaba en esa ciudad, le pide que venga para curarlo y manda a algunos judíos para que avisen al Señor y para que el Señor se acerque hasta la casa y hasta la persona del enfermo. Mientras iba Jesús hacia este lugar, el mismo centurión manda una persona para decirle que no hace falta que esté al lado de la cama, al lado del enfermo, o que lo toque, sino que basta con la voluntad de Jesús para curarlo. Y le dice esta frase que decimos y que repetimos en la misa antes de comulgar: «No soy digno de que entres en mi casa. Basta una palabra tuya y mi sirviente se sanará». Notemos la fe de este hombre. Primero, que era un pagano, o sea, no era un judío, y sin embargo ha demostrado tener una fe mayor que la de tantos otros judíos. Como dirá Jesús al final del Evangelio: «No he encontrado a nadie en Israel que tenga tanta fe». Y esto para sorpresa del pueblo elegido, en donde con frecuencia vemos en el Evangelio que son los paganos los que demuestran mayor docilidad para aceptar la revelación de Cristo. Y no solamente en este caso, pensemos en el caso también de los magos de Oriente que visitan el pesebre, que también eran paganos. Pensemos en el caso de aquel centurión que cuando Jesús murió en la cruz, al pie de la cruz exclamó: "Este hombre es el Hijo de Dios". Y algunos otros casos más también. En consecuencia, notamos cómo el Evangelio es para todos, judíos y no judíos, y cómo esa apertura a la fe depende de la gracia de Dios y también de la docilidad o de la humildad de aquel que recibe la predicación del Evangelio. En este caso vemos a un hombre pagano, pero muy abierto, muy dócil a la fuerza de la revelación, muy dócil a la luz del Espíritu Santo, tanto que Cristo lo elogió como a ninguno. No he encontrado a nadie en Israel con tanta fe. Nos enseña también este hombre, el centurión romano, que la fe debe hacerse petición, oración de petición. En el caso de este hombre, pidiendo por otra persona, pidiendo por la salud de un criado. Y una petición con bastante fuerza hecha, con insistencia, porque acá lo vemos a este centurión mandando personas a que avisen a Jesús y a que lo hagan aproximar hasta la casa del enfermo. Aunque también luego lo vemos diciéndole a Jesús que no hace falta que lo toque al enfermo o que llegue hasta la cama, sino que basta con la voluntad de él, porque dice: "Basta que tú lo quieras para que el enfermo quede curado". La fe, una de las maneras de expresar la fe o de mostrar la fe, es a través de la oración, pidiendo por uno y pidiendo por los demás, pidiendo beneficios espirituales, pidiendo beneficios físicos, por ejemplo la salud, pidiendo también beneficios materiales, porque lo material no es malo, siempre y cuando ayude a la santificación, pidiendo por el crecimiento humano y espiritual de las personas. Hay que pedir. La fe no debe quedarse encerrada en el ámbito del corazón o de la conciencia, sino que tiene que expresarse en oración. Y es por eso que la oración es uno de los termómetros de la fe. Si queremos ver cómo está nuestra fe o cómo está la fe de alguna persona, veamos si reza, cuánto reza y cómo reza, o si pide, por ejemplo. Y además, este hombre, además de tener fe, tiene caridad, porque se acerca a Jesús para pedir no por él, sino por otra persona, por un criado enfermo. O sea, el centurión nos da ejemplo de fe y nos da ejemplo de caridad, o ejemplo de amor al prójimo. Será por eso que Cristo lo elogió diciendo que nadie en Israel ha demostrado tener tanta fe. Cristo quiere curarnos Cristo quiere dar beneficios a cada uno de nosotros, distintos beneficios, distintas gracias que Él quiere otorgarnos, pero al mismo tiempo necesita que se lo pidamos, que expresemos realmente nuestra fe, nuestra confianza en su palabra, que pongamos los medios que estén a nuestro alcance para obtener los beneficios que queremos obtener, que vayamos a buscarlo, que pidamos, que pensemos en los demás también, y no solamente en los beneficios particulares. Cuando el Señor ve esa fe hecha caridad, esa fe hecha oración, esa fe hecha búsqueda, entonces empieza a sanarnos en el alma y en el cuerpo. Y es que la fe sana, la fe cura y la fe salva. De hecho, en latín, la palabra salus quiere decir salud, pero también salvación. Cristo da salud y Cristo también da la salvación. Pero para eso hace falta una fe fuerte, una fe muy robusta, como ha tenido este hombre, el centurión. Le pedimos al Señor en este día que podamos crecer en la fe, que aprendamos a pedir, que no nos cansemos de pedir, que recemos y que también pidamos no solamente por nosotros, sino por los demás. A Dios le gusta mucho ver cuando nos interesamos por las necesidades ajenas, porque eso quiere decir que uno está pendiente del otro y no simplemente replegado sobre las propias necesidades. Que podamos crecer en la fe, que podamos pedir cada vez mejor, con insistencia, que podamos estar atentos a lo que el prójimo necesita. Dios la bendiga.